¿Me decís tu nombre? Si nos queda. Fabiana Ruti. ¿Y tu nombre? Herrera Nathaniel. Bueno, aquí estamos con trabajadores de la minera Sierra Grande que han venido a presentarse a la Secretaría de Trabajo a raíz de nuevos despidos arbitrarios en la minera. Contanos cuál es tu situación. Bueno, me encontré este lunes a la mañana con el telegrama de despido, supuestamente con causa por unos supuestos destrozos que hubieron en la planta de Punta Colorada. Y bueno, venimos a hacer el reclamo ese porque la verdad que no sabemos qué pasó. Estamos en la deriva y queremos ver si podemos volver a nuestro puesto de trabajo o si no que nos indemnicen como tiene que ser. Claro. ¿Hace cuánto que trabajás en la minera y qué tarea haces? Estoy en planta de filtrado, en Punta Colorada, en muelle y parte de embarcadero hace 6 años. ¿Cuál es la situación? Porque la percepción que tenemos desde Viedma es que hay toda una política de ajuste en la empresa. ¿Es así? Sí, ellos viven dando vueltas. Nosotros estamos obligados a trabajar porque no hay otra entrada laboral en Sierra Grande y estamos obligados a las presiones de ellos y tratar de no perder la fuente laboral. Es así. Hablabas de una situación, te adjudican tu despido a destrozos que hubo en un lugar. ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo protesta de trabajadores? No, ya habíamos entrado a trabajar, estamos esperando una respuesta por el tema de un aumento y unos supuestos destrozos hubieron en la parte de planta y caímos nosotros, o sea, caímos y ahora no nos queda otra que esperar a ver qué pasa. Parece como un pretexto de la patronal para echarlos. Y algo así, sí. Sí, es como siempre, ellos dan vuelta y tratan de meterle el fardo a alguno y siempre caemos nosotros, los trabajadores. ¿Qué respuesta tuvieron acá la Secretaría de Trabajo? Ahí no sé, Nata. Bueno, contanos vos tu situación particular. Bueno, sí, pasa exactamente como dijo mi compañero, que caímos con la misma causa y venimos a hacer la presentación a Secretaría de Trabajo y tenemos que esperar hacer el descargo nosotros con nuestro asesor legal. Bien, bueno, están acompañados por integrantes de la CTA de Sierra Grande. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bueno, yo soy Gustavo Ávila. Y bueno, puntualmente acompañando a los compañeros mineros en esta situación. Bueno, se vuelve a repetir la misma situación como con el compañero Alejandro Chiquinelli de ajustar por parte de los trabajadores, de en este caso despedirlo a los compañeros estando de licencia porque estaban con licencia puntualmente él, inclusive con un accidente de trabajo, con un golpe que había tenido y los dos estando de licencia, bueno, la patronal vuelve a accionar en contra de los trabajadores y venimos a acompañarlo, a hacer la presentación a Secretaría de Trabajo, a solicitarle puntualmente al organismo que intervenga ante esta situación porque realmente seguimos viendo que se siguen vulnerando los derechos de los trabajadores y la MCC, los chinos siguen accionando en contra de y desconociendo todos los acuerdos que se han logrado, todas las leyes laborales. Realmente nos preocupa esta situación, nos preocupa que desde el Estado provinciano se les empiece a exigir de otra manera a esta empresa que realmente viene a explotar a los trabajadores y le está directamente haciendo el ajuste puntualmente con los trabajadores. ¿Quién los recibió en Secretaría de Trabajo? Y el secretario estaba ocupado, así que nos recibió uno de los asesores legales, así que estuvimos charlando, estuvimos poniendo en conocimiento sobre esta situación y puntualmente exigirle esto al organismo, que realmente intervenga, que se ponga a la altura de esta situación, que pueda revertir esta situación de para todos los trabajadores, porque pasa esto, inclusive la MCC firma un acuerdo y el otro día sale con otras medidas en contra de los trabajadores, así que puntualmente exigirle eso. En el caso de Alejandro Chiquinelli, ¿cuál es su situación en este momento? No, y Alejandro realmente ahora, el día de hoy, se iba a buscar trabajo a Mineras del Sur, porque en una primera instancia salió favorable el fallo, pero después el Superior Tribunal de Justicia falla en contra de los trabajadores, sacándose de encima, en cierto sentido, la problemática no dejando un antecedente, porque realmente dejaría un antecedente favorable a los trabajadores. Así que lamentablemente el día de hoy se iba el compañero a buscar trabajo a Mineras del Sur para ver si podía puede lograr un nuevo trabajo, porque bueno, ha estado todo este tiempo sin aporte, sin sueldo, haciendo changas para poder subsistir y bueno, y estamos ante esta situación que realmente es muy preocupante para los trabajadores. En el caso de ustedes, ¿reciben algún acompañamiento por parte del sindicato de mineros de AOMA? Y por ahora no lo hemos visto. Yo estoy ahí con el sindicato, estoy asociado al sindicato, pero por parte de ellos no nos han dado ninguna ayuda, no se han acercado, nada, así que... ¿Qué día recibiste vos el telegrama de despido? Yo lo recibí este lunes, pero tiene fecha del viernes 14, ¿no? ¿Ustedes notificaron al sindicato que había pasado esto? No, ellos ya están enterados de todo, así que no. Pero en ningún momento se acercaron a darnos alguna ayuda, alguna respuesta de algo, nada. Bien. Bueno, ¿qué van a hacer? ¿Se van a quedar en Viedma? ¿Vuelven a Sierra Grande? ¿Qué hacen? Y ahora tenemos que ver al asesor legal, a nuestro abogado, y hacer las presentaciones legales que sean correspondientes y esperar una audiencia o lo que sea para ver qué se hace con el tema, con esto, que fue muy calculado, así que... Y eventualmente eso, esperar a ver qué pasa y nada más. Muchísimas gracias. No, gracias a usted.